Sección 12 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1, capítulo 23. Otras insignias más favorables con el nombre Inca. Pasados algunos meses y años, les hizo otra merced más favorable que las pasadas, y fue mandarles que se horadasen las orejas. Mas también fue con limitación del tamaño del orado de la oreja, que no llegase a la mitad de como las traía el Inca, sino de medio atrás y que trujesen cosas diferentes por orejeras, que según la diferencia de los apellidos y provincias. A unos dio que trujesen por divisa un palillo del grueso del dedo merguerite, como fue a la nación llamada Mayu y Canco. A otros mandó que trujesen una vedijita de lana blanca, que por una parte y otra de la oreja asomase tanto como la cabeza del dedo pulgar. Y estos fueron la nación llamada Poques. A las naciones Muina, Huaruc, Chilqui, mandó que trujesen orejeras hechas del junco común, que los indios llaman tutura. A la nación Rimactampo y a sus circunvecinos mandó que las trujesen de un palo, que en las islas de Barlovento llaman maguey, y en la lengua general del Perú se llama chuchao, que quitada la corteza, el meollo es fofo, blando y muy liviano. A los tres apellidos Urcos, Yucay y Tampu, que todos son el río abajo de Yucay, mandó por particular favor y merced que trujesen las orejas más abiertas que todas las otras naciones, mas que no llegasen a la mitad del tamaño que el Inca las traía, para lo cual les dio medida del tamaño del orado, como lo había hecho a todos los demás apellidos, para que no excediesen en el grandor de los orados. Las orejeras mandó que fuesen del junco tutura, porque asemejaban más a las del Inca. Llamaban orejeras y no zarcillos, porque no pendían de las orejas, sino que andaban encajadas en el orado de ellas, como rodaja en la boca del cántaro. Las diferencias que el Inca mandó que hubiese en las insignias, además de que eran señales para que no se confundiesen las naciones y apellidos, dicen los mismos vasallos que tenían otra significación, y era que las que más semejaban a las del rey, esas eran de mayor favor y de más aceptación. Empero que no las dio por su libre voluntad, aficionándose más a unos vasallos que a otros, sino conformándose con la razón y justicia que a los que había visto más dóciles a su doctrina y que había trabajado más en la reducción de los demás indios. A esos había asemejado más a su persona en las insignias y echóles mayores favores, dándoles siempre a entender que todo cuanto hacía con ellos era por orden y revelación de su padre el sol, y los indios lo creían así y por eso mostraban tanto contento de cualquiera cosa que el Inca les mandase y de cualquiera manera que los tratase, porque además de tenerlo por revelación del sol, veían por experiencia el beneficio que les seguía de obedecerle. A lo último, viéndose ya el Inca viejo, mandó que los más principales de sus vasallos se juntasen en la ciudad del Cosco y en una plática solemne les dijo que él entendía volverse presto al cielo a descansar con su padre el sol que le llamaba. Fueron palabras que todos los reyes, sus descendientes, la usaron cuando sentían morirse, y que habiéndoles de dejar, quería dejarles el colmo de sus favores y mercedes, que era el apellido de su nombre real, para que ellos y sus descendientes viviesen honrados y estimados de todo el mundo, y así para que viesen el amor que como a hijos les tenía, mandó que ellos y sus descendientes para siempre se llamasen incas, sin alguna distinción ni diferencia de unos a otros, como habían sido los demás favores y mercedes pasadas, sino que llanamente y generalmente gozasen todos de la alteza de este nombre, que por ser los primeros vasallos que tuvo y porque ellos se habían reducido de su voluntad, los amaba como a hijos y gustaba de darles sus insignias y nombre real y llamarles hijos. Porque esperaba de ellos y de sus descendientes que como tales hijos servirían a su rey presente, y a los que de él sucediesen en las conquistas y reducción de los demás indios para aumento de su imperio. todo lo cual les mandaba guardasen en el corazón y en la memoria para corresponder con el servicio como leales vasallos, y que no quería que sus mujeres y hijas se llamasen payas, como las de la sangre real, porque no siendo las mujeres como los hombres, capaces de las armas para servir en la guerra, tampoco lo eran de aquel nombre y apellido real. De estos incas hechos por privilegio son los que ahora en el Perú que se llaman incas, y sus mujeres se llaman payas y collas por gozar del trato que a ellos y a las otras naciones, en esto y en otras muchas cosas semejantes, les han hecho los españoles. Que de los incas de la sangre real hay pocos, y por su pobreza y necesidad no conocidos, sino cual y cual, porque la tiranía y crueldad de Atahualpa los destruyó. Y los pocos que de ella escaparon, a lo menos los más principales y notorios, acabaron en otras calamidades como adelante diremos en sus lugares. De las insignias que el inca Manco Cápac traía en la cabeza, reservó solo una para sí y para los reyes sus descendientes, la cual era una borla colorada a manera de rapacejo que se tendía por la frente de una sien a otra. El príncipe heredero la traía amarilla y menor que la del padre. Las ceremonias con que se la daban cuando le juraban por príncipe sucesor y de otras insignias que después trujeron los reyes incas, diremos adelante en su lugar cuando tratemos de él armar caballeros a los incas. En favor de las insignias que su rey les dio, estimaron los indios en mucho porque eran de la persona real, y aunque fueron con las diferencias que dijimos, la aceptaron con grande aplauso porque el inca les hizo creer que las había dado, como se ha dicho, por mandado del sol, justificado según los méritos procedidos de cada nación, y por tanto se preciaron de ellas en sumo grado. Mas cuando vieron la grandeza de la última merced, que fue la del renombre inca, y que no solo había sido para ellos, sino también para sus descendientes, quedaron tan admirados del ánimo real de su príncipe, de su liberalidad y magnificencia, que no sabían cómo la encarecer. Entre sí, unos con otros decían que el inca, no contento de haberlos sacado de fieras y trocádolos en hombres, ni satisfecho de los muchos beneficios que les había hecho en enseñarles las cosas necesarias para la vida humana y las leyes naturales para la vida moral y el conocimiento de su Dios el Sol, que bastaba para que fueran esclavos perpetuos, se había humanado a darles sus insignias reales. Y últimamente, en lugar de imponerles pechos y tributos, les había comunicado la majestad de su nombre, tal y tan alto que entre ellos era tenido por sagrado y divino, que nadie osaba tomarlo en la boca, sino con grandísima veneración, solamente para nombrar al rey. Y que ahora por darles ser y calidad, lo hubiese hecho tan común que pudiesen todos ellos llamárselo a boca llena, hechos hijos adoptivos, contentándose ellos con ser vasallos ordinarios del Hijo del Sol. Capítulo 24. Nombres y renombres que los indios pusieron a su rey. Considerando bien los indios la grandeza de las mercedes y el amor con que el inca se las había hecho, echaban grandes bendiciones y loores a su príncipe, y le buscaban títulos y renombres que igualasen con la alteza de su ánimo y significasen en junto sus heroicas virtudes, y así entre otros que la inventaron fueron dos. El uno fue Cápac, que quiere decir rico, no de hacienda, que como los indios dicen, no trujo este príncipe bienes de fortuna, sino riquezas de ánimo, de mansedumbre, piedad, clemencia, liberalidad, justicia y magnanimidad y deseo y obras para hacer bien a los pobres. Y por haberlas tenido este inca tan grandes como sus vasallos las cuentan, dicen que dignamente le llamaron Cápac. También quiere decir rico y poderoso en armas. El otro nombre fue llamarle Huac Chacuyac, que quiere decir amador y bienhechor de pobres, para que como el primero significaba las grandezas de su ánimo, el segundo significase los beneficios que a los suyos había hecho. Y desde entonces se llamó este príncipe Manco Cápac, habiéndose llamado hasta allí Manco Inca. Manco es nombre propio, no sabemos qué signifique en la lengua general del Perú, aunque en la particular que los incas tenían para hablar unos con otros, la cual me escriben del Perú se ha perdido ya totalmente, debía de tener alguna significación, porque por la mayor parte, todos los nombres de los reyes la tenían, como adelante veremos cuando declaremos otros nombres. El nombre inca en el príncipe quiere decir señor o rey, o emperador, y en los demás quiere decir señor. Y para interpretarle, en toda su significación quiere decir hombre de la sangre real. Que a los curacas, por grandes señores que fuesen, no les llaman incas. Paya quiere decir mujer de la sangre real, y para distinguir al rey de los demás incas le llaman Cápac Inca, que quiere decir solo señor, de la manera que los suyos llaman al turco gran señor. Adelante declararemos todos los nombres regios, masculinos y femeninos, para los curiosos que gustarán saberlos. También llamaban los indios a este su primer rey y a sus descendientes Intipchurín, que quiere decir hijo del sol. Pero este nombre más se lo daban por naturaleza, como falsamente lo creían, que por imposición. Fin de la sección 12.